que desengaño tiene tu alma en esta vida que estás viviendo, en los vicios y placeres donde abundan la injusticia y el dolor. Mas Cristo quiere decirte a ti que en Él se encuentra la salvación. No le rechaces, ven pronto a Él y vivirá felicidad y paz tendrá, dulce descanso al corazón. No le rechaces, ven pronto a Él y vivirá. Estás fingiendo que hay alegría, pero por dentro estás sufriendo, desorientado por los problemas que se presentan en esta vida. Busca a Jesús. Mas Cristo quiere decirte a ti que en Él se encuentra la salvación. No le rechaces, ven pronto a Él y vivirá. Felicidad y paz tendrá, dulce descanso al corazón. No le rechaces, ven pronto a Él y vivirá.